Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, estamos de nuevo aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal, volviendo al aire y ahora sí, volviendo a la cabina, volviendo aquí a las transmisiones. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, un gusto poder compartir este tiempo, poder acompañarlos en este espacio de motociclismo y rock. Así ha de venir, joven, bienvenido, vea de nuevo. No va a quedar mal, vea. Ya, bueno. Comenzamos. Comenzó. Buenas noches, gente, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, muchas gracias por su sintonía. Bueno, recibiéndole aquí a los tiempos a Nax, que por motivos personales se ausentó, no vino, faltó. Casi un mes entero. Casi un mes entero, así es. Bueno, así toca, así pasa a veces cuando no se coordina bien las cosas. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, aparte de muchas sorpresas. Aparte de muchas sorpresas, bueno, como le decíamos, con invitados también especiales, nos vamos a concentrar netamente, en lo que es un tema muy primordial, un tema que a medida que ha pasado el tiempo nos han venido pidiendo y que gracias a una de las sorpresas, al fin lo podemos contactar, ya que a nosotros... Hola, sorpresa. Ya que nosotros... Hola. Ya que nosotros como... Como sorpresa valemos. ¡Qué bestia! Solo vergüenzas, para eso vengo, solo vergüenzas con vos. Bueno, no importa, gente. Bueno, empezamos esto con musiquita y esto viene, antes que nada, un saludo muy especial para Alexandra Quispe, que nos, como siempre, nos envía un que poquito de... siempre nos está siguiendo. Está programando la música del programa. De hecho, sí, ya tenemos, creo que la programación de la música netamente es de ella. Nos sí, manda exacto. Una lista de canciones, mensajes, saludos. Todo el tiempo, así que gracias Alexandra, gracias Alexandra por tu sintonía. Igual a todas las personas que se enganchan aquí a la radio, a todas las personas que están siempre pendientes también del fanpage, un fuerte abrazo para todos, así vamos creciendo poco a poco en esta familia que es Torque y Metal, y como decimos, vamos creciendo poco a poco. Así es, vamos creciendo. También avisarles un pequeño problemita técnico que tuvimos aquí, Nax botó la computadora, así que no podemos salir por Facebook. Síganos a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No haga leña del árbol caído, o sea, uno no viene y enseguidita le echan la culpa. El www.radiocce.com y el fanpage de Torque Metal. No importa, no vamos a salir por Facebook, pero de todas maneras estaremos respondiendo sus preguntas, estaremos programando música, cualquier inquietud, ya saben que Torque Metal está aquí a su hora. Sí, por cierto, la programación de la música, si nos dejan una canción o algo en la página, por mensaje o algo, eso se programa para la siguiente semana, así que estén pendientes. En el transcurso de la semana también nos pueden pedir cualquier canción que quieran escuchar y dependiendo de eso nosotros programamos aquí en el programa, valga la redundancia. Así es, recuerden que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico. Y de JJ Motos, tu motocicleta a punto. Así es, gente, así que empezamos con musiquita y esto viene a cargo de Murkas y se llama Believers. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Alexandra, esa fue tu canción, pues espero que la hayas disfrutado. Muy buena banda, ¿para qué también? Excelente banda. Eso sí, una recomendación para todas las personas que nos hacen una petición de canción, una sugerencia. Traten de buscar una canción de 4 o 5 minutos máximo. Igual con los nudes de 4 minutos. Porque, o sea, quisiéramos poner todas las canciones que nos piden, pero el tiempo en radio es muy corto. El tiempo aquí al aire es muy corto y qué mejor, o sea, aprovecharlo en conversaciones, en desarrollar temas, que estar escuchando canciones muy largas. Así que, de todas maneras, Alexandra, ahí estaba tu canción. Síguenos mandando las sugerencias que quieras. Tenemos una lista gigante de las canciones. Así es. Uh-huh. Estamos haciendo especiales a medida que nos estamos acordando, porque como que anotar todo, bueno, medio crudo está. Bueno, pero bueno, ahí queda en el Messenger, así que. Sí, bueno, eso sí. No, eso sí tienes toda la razón. Bueno, lo primero. Ahora sí, como estábamos diciendo, la familia Torque y Metal empieza a crecer. Estamos ahora incorporando una persona más aquí en cabina que nos va a acompañar en todos los programas. Así que, sin más ni más, pues le pasamos el micrófono para que se presente. Por favor, ella preséntese, mismo. Nombre, apellido, a qué se dedica, parto normal o cesárea. Hola, ¿qué tal? Soy Eli, más conocida como Luna. Mi apellido... No me acuerdo. No diga, si no va a empezar el acoso. Ok, yo, a ver, soy fotógrafa de profesión. También de profesión comunicadora social, y esta noche me uno a ustedes a compartir momentos ricos con ponentes especiales y a crecer. Así es, muchas gracias, Eli. Por favor, nos cuentas un poquito sobre lo que es tu vida o lo que ha sido tu vida hasta hoy en el ámbito motociclístico, porque obviamente, como sabes, somos un programa neto de rock y metal. De rock y metal y motociclismo. Claro que sí, con mucho gusto. Pues el rock y las motos, mi pasión. Una de mis pasiones, que las puedo compaginar muy bien con mi otra pasión, que es la fotografía. Me encanta hacer cosas, estar hurgando por allí, aprendiendo, desenvolviéndome en esto que para mí no es trabajo, sino es placer hacerlo. Y bueno, ¿Cómo empecé? Pues yo soy lojana, empecé allá. A mis amigos yo les pedía, por favor, llévame a rodar, llévame a pasear en tu moto, porque deliro por las motos. Entonces, eso hace años atrás, recito nomás, porque yo soy niña todavía. Entonces... Y bueno, o sea, Diosito castiga cuando se dicen mentiras. Perdón, como diría mi bebé, perdón. Bueno, y pues mi pasión fue creciendo. Yo inicié también en esto de la fotografía en Loja, que también yo cubría allá eventos de motos, y me doy las formas de hacerlo. Pero en sí, la pasión de las motos se ha ya llevado a cabo, pues acá, netamente acá. Hace un par de meses atrás, ya que mi esposo perteneció a un club de motos, y pues qué rico poder ver ya desarrollada mi pasión, primero rodando junto a mi persona especial, que es mi esposo. Segundo, yo poder aprender a manejar. Qué cosa para maravillosa, uno siente una libertad, un desfogue de ese diario vivir que a veces nos ahoga, literal. Así que es un mundo maravilloso, que te relaja, que te llena de una vista hermosa primeramente. Luego llegas a compartir con personas que en la vida tú pensaste tener el contacto. Y este mundo me ha permitido incluso saber de mujeres motociclistas internacionalmente, porque me encuentro junto a colegas de las motos en un chat de mujeres internacional. Así que se comparte historias, fotografías, la misma pasión, y saber que tú estás conectada al otro extremo del planeta con alguien que te saluda, es increíble. Y como les comentaba, pues realizar cosas, cosas que quienes me conocen saben que yo hago todo completamente fuera de lo común. Ya. Yeah. Así que me encanta, me encanta. Perfecto, Eli. Muchas gracias, bienvenida gracias. A este programa de Torque y Metal. Ya hacía falta que tengamos una mujercita aquí en el programa, porque sí éramos solo dos desequilibrados de vez en cuando, con alguna que el otra. Desequilibrio se ya, entonces, ahora sí. Y bueno, Eli, por ser la última en ingresar al programa, te dimos la batuta para que tú escojas el tema del día de hoy. Okay, dinos de qué vamos a hablar ahora, qué tema vamos a tratar. Claro que sí. Bueno, para curiosidad de todos, pues conmigo vamos a hablar del sexo. O sea, del sexo llamado débil. Ah, ya. Porque en realidad... Torqui sexual, no pega. Esto se descontroló. En realidad, pues este sexo débil es muy fuerte. Es el pilar de la sociedad, el pilar de la familia, el pilar de aperturar caminos como es el ámbito biker. Así que pues yo les solicité a ustedes permitirme iniciar con el rol de la mujer en el mundo biker, para lo cual nuestras invitadas de lujo están aquí y nos van a compartir sus conocimientos, sus anécdotas, vivencias y a gozar. Listo. Bueno, antes de venir con las lujosas invitadas, nos vamos con un poquito de música. Esto viene a cargo de Crossfire. Tierna, disfrútenlo, esto es Torque y Metal. Tierra, perdón, esto es Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo. Estoy nerviosísimo, ya sabemos. No, es que el está calor. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Bueno, ya como nos habló aquí Lunita sobre el tema que vamos a tratar hoy, el tema, el rol de la mujer, perdón, en el motociclismo, en el ámbito motociclístico, como si vale el término. Sí, por favor, se van a presentar nuestras invitadas de lujo para el día de hoy. Una invitada, como siempre, ya ha venido acá algunas veces, ya es parte de la casa, es un micrófono más aquí. Así que, por favor, preséntese, igual, parto normal o cesárea. Buenas noches con todos mis queridos amigos, muchísimas gracias a ustedes chicos por la invitación, soy Heli. Y felicitaciones, Lunita, me alegra mucho, me llena de mucho orgullo verte acá en equipo con los chicos de la radio. Gracias, hermosa, Dios te pague. Por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias la deferencia, gracias esta invitación muy especial. Qué orgullo y qué honor estar pues frente a dos heroínas del asfalto, como son mi querida Heli y también pues Lunita. Y también un placer estar con dos caballeros del asfalto, como son Nax y Diablito. Mi nombre es Nancy Espinosa, soy presidenta de Steel Angels MG y pues me siento muy complacida el estar compartiendo esta noche hermosa en este programa tan prestigioso pues que ha ido cada día pues tomando mucho valor dentro del motociclismo. Muchas gracias. Gracias, bienvenida. O sea, es un lujo tenerlas aquí en cabina, gracias por aceptar la invitación. Y como dijimos, o sea, como es el primer programa de Eli, de Lunita, Lunita la vamos a conocer Lunita. Aquí en el programa. ¿De una lunera? Cascabelera. Este perrito de una mente. ¡Aquí estoy! Eda tuvo el lujo de organizar este programa, de darnos la pauta de este programa y de escoger a las invitadas. Así que qué lujo tenerlas aquí en cabina. Vamos a conversar de muchas cosas, de motos, de música, de experiencias, pero sobre todo conocer más su punto de vista, que eso siempre es necesario. Ahora más que está creciendo esto de la presencia de la mujer en el motociclismo, ya ha venido desde hace rato, pero ahora se ve con mucha más fuerza eso, y qué mejor que tener exponentes que viven eso. Entonces, bienvenidas. Ya saben, esta siempre es su casa para lo que necesiten, para lo que deseen. Y también les estaremos llamando cuando estemos a hablar con ustedes sobre este tipo de temas. Muchas gracias. Bravo. Gracias. ¿Listo? Bueno, comencemos, Lunita. Los micrófonos son de ustedes y de las chicas. Con el NAC nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente, las mujeres hemos ido construyendo de a poco nuestro lugar en diferentes ambientes en el mundo, donde pues cotidianamente se suponía que solo encajaban los hombres. El mundo del motociclismo no ha sido la excepción, pero actualmente el rol de las mujeres en el mundo biker es muy específico y especial, dependiendo del tipo de club al que pertenezcan, ¿cierto? En la actualidad, pues, existen desde los clubes que son exclusivos del sexo femenino, donde la regla de no admitir hombres bajo ninguna circunstancia es totalmente inflexible. Este tipo de clubes es dirigido, organizado y liderado por mujeres que son dueñas de sus motos y las conducen. El tipo de actividades que realizan son muy similares a las de un club de hombres, pero normalmente se les puede distinguir por llevar chalecos con parches de tres piezas. También existen los clubes mixtos, que son más bien identificados como asociaciones, donde tanto hombres como mujeres pueden ser parte del club, usan uniforme y distintivos de igual manera, comparten derechos y obligaciones y hasta pueden ser parte de la directiva, pero viajan como acompañantes. Por otro lado, está el extremo opuesto, los MC, que es un motoclub, donde por regla las mujeres no pueden ser parte de la directiva, tampoco pueden usar las mismas piezas de vestir. A lo máximo que pueden aspirar es a que se elaboren, se confeccionen una camiseta o pieza de algún distintivo que las identifique solo como acompañantes de los hombres que pertenecen al club. Sin embargo, el papel que tiene dentro de las costumbres y estilo de vida de los miembros de un MC es muy importante, puesto que para ellos la familia es el pilar fundamental. Así que esto es una breve reseña de lo que es el mundo de una mujer biker. Y pues ciertas cositas van cambiando. Dentro de una organización solo de mujeres o compartida con mujeres, como yo siempre digo, la mujer es el complemento del hombre y viceversa. Entonces, por tanto, este complemento hace que tenga un poco de equilibrio las cosas. Y bueno, más allá de una base, de un conocimiento, de una regla, queremos saber en sí la experiencia de estas hermosas damitas, que nos cuenten cómo iniciaron, cómo fue su idea de ingresar a un grupo motoquero. Adelante los micrófonos. Geli, preciosa, no se te escuchamos. No se peleen. Piedra, papel o tijera, aquí no hay ningún problema. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Hace ya algunos años, aproximadamente 6 años ya se van a cumplir desde que alguna vez me nació esta locura de querer pertenecer a un club de motos. Anteriormente yo ya salía en mi moto, ya rodaba moto, me gustaba manejar, pero me empezó a llamar la atención esto de las agrupaciones. Entonces, bueno, pues fui a Google. El que lo sabe todo. El que lo sabe todo. Entonces fui al sabio de Google y en Google puse simplemente grupos de motos en la ciudad de Quito, pero no busqué nada de letras, puse en imágenes. Así fue como yo encontré, digamos, ¿no? Y elegí la imagen que más, primero, me llamó la atención. Segundo, con la imagen que más me identifiqué. Y después averigüé de quién era esa imagen. Entonces, así es como llegué a conocer a los Black Angels, ¿no? Conocí a los Black Angels, empezamos a salir, empecé a cumplir, bueno, primero el tiempo que requiere para conocerlos, para conocer respecto a este mundo, y simplemente empecé a enamorarme cada día más de los Black Angels y de este mundo de las motos, la verdad. Perfecto. Por favor. Bueno, hace algunos años igual, pues, tuve la oportunidad de compartir con valiosas mujeres, como eran windbikers, y pues con ellas comenzó pues esta experiencia maravillosa. Además que tengo un hermano, mi hermano de ruta y mi hermano de sangre, se llama Willow, también que pertenece a uno de los clubes aquí importantes, Free Biker en sí. Pues y con él pues acrecentó esta pasión por los corceles de acero. Y pues para una loca hay otras locas, ¿no? Vamos de locas. Aquí estoy. Me invocaron. Unas locas hermosas que son mis hermanas, 7 fundadoras que ahora pues pertenecen de igual manera a Steel Angels. Y con ellas pues se nos alborotó esa personalidad. Y pudimos pues hacer de este proyecto, que era un proyecto como un sueño, pues una realidad. Y pues es así como nace para Nancy Espinosa pues esta oportunidad de compartir y de trascender en la cultura biker, que no es fácil, por supuesto, para una mujer, pero ahí pues lo estamos haciendo, tratando de hacerlo de la mejor manera. Perfecto. ¿Qué tiempo lleva tu agrupación? Con Steel Angels estamos 3 años y justamente el día de hoy estamos cumpliendo nuestro 3er aniversario. Así que para felicidades, felicitaciones. Felicidades. Están en sintonía, pues justamente estamos hoy de aniversario. Así que para ellas, pues el beneplácito, indicarles que me siento orgullosa y estoy feliz de poderles representar como su presidenta. Y pues suaves vientos de cambio que nos hace falta también. Felicidades por su aniversario. Felicidades. Pues les auguramos muchísimos años de creces en bendiciones. Que les vaya súper bien. Qué rico poder también celebrar junto a ustedes. Un privilegio inmenso. Así que tenemos para rato Steel Angels, Black Angels. ¿Sí? Y bueno, cuéntenos ahora sí. Esto de ser mujer e ingresar al mundo motoquero ¿Es peligroso? ¿Es malo? ¿Es así como lo pintan de, ay, eres ya marginada, encasillada en que eres algo negativo? Cuéntenos, por favor. Les pregunto esto puesto que hay muchas mamitas, muchas mujeres, muchas personas que no aprueban, que lo ven malo, que les parece no adecuado. Y cuando una mujer tiene su familia, tiene su descendencia, entonces dicen, no, alto, primero es tu descendencia y eso es negado. Cuéntenos, por favor. ¿Cómo? No se peleen por el micrófono que ves. Solo coordinen nomás. Así como bachata, paso a paso. Estamos hablando de bachata. No, es un término, es una manera de expresarse. No, estoy aquí. No armé ningún despelote. Hoy estás nervioso. No, tampoco. ¿Qué pasa? Disculpa. Tanto sexo débil le tiene nervioso. Ah, cuidadito. Están pasando muchas cosas por aquí, ¿ah? No, diga eso al aire. Perdón. No sé, es que me están oyendo y me... mami pegadura. Cierto, cierto. Me bullearon. Vamos un corte. No, mentira. Nah. Bueno, yo tengo en realidad la dicha más grande, que es el hecho de que mi mamá haya sido quien me apasionó por esto de las motos. Ella manejaba moto, ahora ya no maneja la moto. Chévere. Por la edad y bueno, porque no se anima tampoco, no, ya lo ve más peligroso. Pero en su juventud ella andaba en moto, así que ella es quien a mí y a mis hermanos nos inculcó, se puede decir, esa pasión. Exacto, nos metió el bichito. Nos dijo, aquí está una moto, jueguen. Y así empezó todo. Sí, oye, qué chévere. Qué buena infancia. En realidad sí. Yo pedía moto, me mandaban a hacer los deberes. Perfecto. ¿Algún programa tu mami tendrá que estar aquí? Sí. La otra parte. La verdadera verdad. Bueno, ahora con respecto a lo comentado por Lunita, ¿qué les puedo decir? Lastimosamente vivimos en una sociedad muy machista. Hay que ser honestos, vivimos en una sociedad muy machista en la que no solamente cuando ven una mujer en moto le dicen anda a la cocina, sino cuando la ven en auto, cuando la ven haciendo cualquier actividad que aparentemente requiere de la fuerza o la de un hombre, ¿no? Entonces, lastimosamente vivimos en una sociedad en la que desde niños les enseñan que las mujeres son débiles, las mujeres no pueden hacer tales actividades, la mujer tiene que estar en la cocina, la mujer es para atender al hombre y muchas cosas así, ¿no? Y al hombre se le da desde chiquito en la casa la preferencia de que tu hermana es la que tiene que atenderte, o tu mamá tiene que atenderte, o tienen que servirte. Entonces, lastimosamente digo, la sociedad empieza a crecer de esa manera. Y cuando llegan a grandes, las mismas mujeres, como lo decía un amigo, las mismas mujeres son las de sponsor número uno del machismo en la sociedad. Porque lastimosamente las mismas mujeres son las que tachan a otras mujeres y les ponen muchos términos si es que la ven haciendo algo diferente, simplemente disfrutando de ser libre, de vivir nada más, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. Sí, me he topado ahora dentro de este mundo de motos, no solo dentro del mundo de motos, dentro de algunas cosas en las que he participado, algunos proyectos, he tenido la mala suerte, o quizás buena suerte, porque también se aprende de la gente con la que uno se encuentra, ¿no? De encontrarme con gente que promueve esto del machismo. Promueve el machismo no solamente en el motociclismo, me he encontrado con hombres, me he encontrado con mujeres, que es admirable escuchar la respuesta cuando le dices, mira, esto está pasando en la sociedad, y dicen, es que así es, o sea, la mujer es a la casa y el hombre es el que manda. Entonces, sí es medio, la verdad, para mí, contraproducente en ideas, ¿no? Contradictorio en ideas, el encontrarme, sobre todo con mujeres que opinen de esa manera. Entonces, ahí vuelvo a la frase que alguna vez me dijo un amigo y que ya les comenté, en la que es verdad que las mujeres somos las primeras, las sponsor número uno del machismo en la sociedad, porque alimentamos eso, porque no frenamos eso, porque no le frenamos a una persona, decimos, quizás a un hombre no le frenamos y decimos, hey, yo también tengo las mismas capacidades, yo también puedo ocupar un puesto en directiva, yo también puedo manejar. Hay mujeres, lo voy a decir así, sin que se ofenda a nadie, hay mujeres que yo he visto que manejan incluso mucho mejor que hombres. Hay mujeres que pueden hacer actividades mucho mejor que hombres. ¿Quién puede ser tutor? Así que no, mentira. Mi instructor fue el diablo brutal. Es que practicando ese brutal que realmente tiene que ser. Sí. Un sexy brutal. Miguel y Bella, disculpa la interrupción. Bueno, ¿y en qué iba? No, ¿en qué iba? En moto. Ah, sí, la moto. El avión. Bueno, ¿no? Y como les digo, hay mujeres que manejan mucho mejor que hombres, lo he visto. Hay mujeres que realizan actividades mucho mejor que los hombres. Con esto no, lastimosamente, cuando yo opino este tipo de cosas, siempre surgen los comentarios de que feminazi detected, ¿no? Entonces, no es ser feminazi, ni es que es feminista, ni nada por eso, sino que simplemente creo que todos los motociclistas, al menos, llevamos un símbolo que significa igualdad. Llevamos esa calavera que significa igualdad. Pero es gracioso ver que todo el mundo sabe que ese símbolo significa igualdad, pero la igualdad llega hasta donde a ellos les conviene. Entonces, no hablamos de igualdad, hablamos de libertad, y la libertad también llega hasta donde les conviene. Entonces, no hablamos de libertad, no hablamos de igualdad. Entonces, para una mujer ponerse, digamos, para el grupo de mujeres, porque somos pocas, en realidad, a comparación del número que existe de hombres, ponernos a pelear contra todo eso es recibir del otro lado un sinfín de acusaciones, de pronombres, de cosas, de que muchas veces, incluso hasta a veces dicen, es que las mujeres son las que andan por las esquinas así de cocineras, uy, uy, uy, llevando y trayendo, y en realidad son los hombres los que hacen eso hasta con las mismas mujeres. Llevando y trayendo. En la moto. Entonces, lastimosamente eso es lo que se vive. No descarto el mundo del motociclismo, porque también se vive, se ve eso, y lo he visto en mi ámbito laboral, lo he visto en mi ámbito social, lo he visto en mi ámbito que es mi pasión, las motos. Pero bueno, creo que este tipo de espacios sirven bastante para expresar este tipo de ideas de igualdad, más no de feminazis ni nada de ese tipo de cosas bárbaras. Así es. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical. Bueno, antes que nada, agradecerle mucho la sintonía desde Argentina. Eso. A la banda Pulsión, que se estuvo contactando con nosotros en esta semana. Un saludo muy especial para Darío, vocalista de esta banda. Brother, que nos estás escuchando desde allá, desde Argentina, muchas gracias por haber escrito a la radio, haber, ¿cómo se llama?, contactado con nosotros, pese a que es miles de kilómetros de distancia, pero muchas gracias por tu sintonía. Las puertas siempre están abiertas, ya sabes de eso. De hecho, gracias por mandar material también de tu banda. Lo vamos a pasar ahora aquí en el programa y vamos a estar pendientes de todo lo que hagan para seguirlo difundiendo aquí a través de este espacio Torque Metal. Bueno, un poquito de historia antes de... ¿Qué torta? Joven, respete, vamos poniendo las cosas. Mire quién está en el micrófono, déjenle hablar. Ya van tres veces que veo que haces el mismo, lo mismo y lo mismo. Mi querido rockero hasta Argentina, suaves vientos. Excelente que hayas escogido hacer rock. Ya, bueno, vamos con Pulsión. Es una banda de metal argentina, oriunda de Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. Sus integrantes son Darío Gil, guitarra y voz, Jorge Detzel, bajo, César Adema, batería. Formada en el 2006, ha realizado presentaciones por el interior de Argentina, ganando una aceptación. En el año 2018 empieza a grabar de manera independiente su primer álbum, Utopías de Proyección. Escuchan las canciones y escuchan este álbum, es una máquina. Dicho álbum está en plena producción, ya tiene varias canciones que están siendo difundidas en radios de Argentina y el mundo, con excelente recibimiento y procurándose varias ofertas para realizar su primera gira por el exterior del país. Vean, queridos de Bros de Pulsión, ya saben, ustedes dijeron que si en algún momento pueden venir para acá, pues ya saben, aquí Ecuador, habemos bastante rockero y ¿para qué también? El haber oído sus demos. Brutal. Así es, si es que tienen la oportunidad de visitar por acá las tierras ecuatorianas, pues bienvenidos aquí a la radio. Estaremos esperando esa noticia y igual, si sacan nuevo material y todo, pues bienvenido sea, estaremos pasando todo eso a través de este programa. Así es, bueno, y les dejamos con este discazo de Pulsión y se llama Ecotópico. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Y publicitarios en Radio CCE. Bataca Fest, el evento más importante de percusión del 2018. Te esperamos desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio. Estará cerrando el evento uno de los más reconocidos bateristas, Aquiles Prince. Más información en el perfil oficial de Facebook Bataca Fest y nuestra página www.batacafest.com. Ven y sé parte de esta gran experiencia. ¡Guau, amor! Te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. Es nuestro aniversario. ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica, auspician Euforia, Nudeac Estudios, Hotel Bedcrestor y esta emisora. ¡Detallazo, amor! La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta al aire aquí en su programa Torque Metal. Estamos pasándola súper bien aquí en cabina, sobre todo cuando no estamos al aire. Sí, ahí sí se puede decir cualquier cosa. Ahí sí se puede decir cualquier cosa. Ahora sí, Nancita, te toca el turno, cuéntanos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si esto es algo malo o realmente es una pasión sana. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con mi guapa Heli. Los límites solamente son mentales. La fuerza no depende de la capacidad física, sino definitivamente de la voluntad. Y para las mujeres es realmente muy complicado, porque las mujeres bikers han tenido que ganarse el respeto. Pero no ese respeto que se gana de la cortesía, sino al contrario, ese respeto de ir rodando junto a los caballeros del asfalto, que no son pues a veces muy equitativos, sino al contrario, hasta ahora hay una discriminación hacia nosotras. Y entonces, en ese sentido, pues, pienso que la mujer ha cumplido un rol muy importante y ha trascendido dentro de esta cultura biker, rompiendo paradigmas, definitivamente rompiendo esos esquemas socioculturales y pues ahora estamos, hemos avanzado importantísimo, hemos subido algunos peldaños en ese sentido. No hay que tenerle miedo a las motos, solo respeto. Y dentro de esta camaradería, de esta cultura biker, como se la quiera llamar, pues hay muchas situaciones muy bonitas también. Viene a ser un relax, viene a interiorizarnos, a encontrarnos con nosotros mismos y ayuda muchísimo a nuestra salud mental. Bueno, pues al respecto, yo puedo acotar. Diablito, componte, ¿hasta cuándo? Bueno, mi opinión es que yo tengo mis guaguas, yo tengo mis tres hijos. Y yo trato de compartirles a ellos mi pasión. Yo trato que ellos sean parte de mi mundo. Por eso yo a ellos, junto a mi esposo, los llevamos a nuestros compromisos motoqueros. De modo que les hemos inculcado esta pasión hermosa que tienes toda la razón, Nancita. Es una terapia única. Nada se le puede comparar. No hay psicólogo que te pueda corregir al punto como te corrige esta pasión. Andar en moto, el viento, el paisaje, las circunstancias, las personas que tú conoces, las vivencias que tienes y encima de eso, esos regalos que te permite tener esta pasión de decir, yo estuve en tal lado y llegué lejos por ti, mi caballito de acero, cual sea el nombre. Así que bueno, yo trato de inculcarles a mis hijos y a ellos les encanta esta pasión. Le tienen respeto, sí, porque bueno, literal sí se tiene un poco de riesgo, porque no hay más protección que la bendición que uno recibe de Dios y la seguridad física que tú puedas tener con protecciones, casco, etcétera. De allí, mis huevos también les encanta el rock, así que me siento en el paraíso. y a esto lo puedo acotar la parte de la fotografía, Dios, o sea, me siento premiada, sí, así es. Ustedes, chicos, ¿qué opinan al respecto de una mujer motoquera? Bueno, o sea, en este ámbito, en este ambiente que uno se desenvuelve en el motociclismo, al menos aquí en el país, sí se ve, sí es marcado el machismo bastante, como dijo Heli, dentro de los clubs, dentro de los grupos. Ahora ya se está dando mayor apertura, pero sí se ve todavía eso, sí se siente eso. Comentarios, como dices tú también, Heli, los chismes de esquina. De cocina. Los chismes de esquina que se está hablando todo, sí se ve, sí se marca eso. Pero ya nos hemos dado cuenta cómo se están abriendo espacio, cómo se están abriendo camino a las mujeres aquí en el país, en la ciudad, bueno, ya perteneciendo a grupos, haciendo sus propios grupos, saliendo a rodar también, haciéndose ver en las calles, haciéndose ver en los eventos, haciendo sus propios eventos. De hecho, Steel estuvieron haciendo su evento el fin de semana pasado por el aniversario. Y así, poco a poco se va viendo esa crecida de querer hacer lo mismo, de demostrar que no es simplemente el hombre el que puede hacerlo, sino que todos lo pueden hacer de la misma manera, con la misma pasión, y como tú mismo dijiste, a veces hasta con mucha más pasión de lo que se hace aquí, de lo que hacemos nosotros. Sí se ve eso muchas veces también, muy marcado. De hecho, una vez cuando tuve la oportunidad de acompañar a un amigo, un hermano motociclista del grupo Nómadas, la esposa aprendió a manejar justamente porque tenían dos motos y una iba a quedarse parqueada. Por cilindrajes tenían una 500 y una 900. La esposa estaba aprendiendo para, por así decirlo, manejar la 500. Pero el momento que se subió la sintió tan incómoda y dijo, no, la 900 es para mí, y le quitó la 900. Entonces se ve esa pasión, se ve esa fuerza. Excelente. Rico. Mejor no respondo. Rico. A ver. Multisexual, tu programa. A ver, como yo les digo muy cariñosamente, a ver, mis changos. Compórtense. Sí. O sea, no creo que al decir rico es rico. Te admiro, mi hermosa, por haber tomado este desafío de miau, suácate, esto es mío. ¿Por eso? Exactamente. Eso fue literalmente lo que hizo. Obvio. Bueno, y sí, ¿qué decir de las damitas? Como conversaba Gel, en realidad, como instructor de conducción de motos, permíteme decirte que tienes toda la razón. He visto damas que han hecho cosas que a mí me ha dejado sorprendido. No te voy a negar, a veces ha pasado momentos en que se les ha virado la moto porque se han asustado o algo, pero yo que voy corriendo a quererles ayudar, quite yo mismo y levanto. He tenido grupos de alumnos donde ha habido dos mujercitas y unos 5 o 6 varones, y los varoncitos yo no puedo aprender con pata, profe. Y las mujercitas le han dicho, ¿sabes qué? Toma esta moto, que es con encendido eléctrico, presta para acá. Y cogen y ¡brum! Compadre, eso no puede ser inútil. Y bueno, yo no les digo nada porque obviamente se supone que yo soy el que estoy instruyendo. Pero en verdad, últimamente he visto que las mujercitas, o sea, están ya, las mujeres, perdón, ya están más enfocadas en hacer eso. O sea, en demostrar que son muy capaces, incluso hasta mejores, ¿sí? Para lo que tiene que ver con el ámbito motociclístico, van, aprenden, son de las que mejores notas sacan, aunque no lo creas, ellas sí son las que la escuchan al prole. ¿Sí? No te laves, Solín. No, o sea, no es por eso. O sea, el hecho de que ponen atención, o sea, prestan bastante atención, son más responsables, son más centradas. Entonces eso me asombra, o sea, no me asombra, lo espero y es algo que en realidad, o sea, tú dices, chévere, por lo menos ellas hacen caso. No, pero sí, o sea, es marcado, se ve eso y de hecho yo también ya he tenido la oportunidad de ver a algunas mujeres, rodando por la calle en el diario Vivir, como se dice. Saliendo al trabajo, 7:30 de la mañana, Simón Bolívar, tráfico pesado. Y una chica en su moto pequeña, en ese caso un scooter, pero haciéndose respetar como debe ser, o sea, ocupando su carril a la velocidad que puede ir, sin importarle que le piten, sin nada, sino más bien tranquila, relajada, disfrutando de la rodada. Asimismo me he encontrado con mujeres también que van por la carretera, en viajes, todo, y es genial ver ese tipo de dedicación, ese tipo de entrega, que lo disfruten de la mejor, que lo disfruten al máximo. Poco a poco se ve, como les digo, poco a poco va creciendo eso, ya el número de mujeres motociclistas se ha incrementado bastante aquí en la ciudad y en el país. Ya como dijimos también, ya hay grupos organizados de mujeres con sus propias motocicletas. Hay mujeres que pertenecen a grupos, y justo a eso también te iba a preguntar, Gel, que se dan su puesto en el grupo. O sea, no se dejan hacer de menos, no se dejan achicar por las opiniones de los demás. Achicopalar, güey. Sino más bien ponen también su grano de arena en lo que son decisiones, en lo que son el lineamiento del grupo, hacen crecer al grupo justamente por esa dedicación que tienen. O sea, eso quería preguntarte también, dentro de tu grupo, ¿cómo has visto que se ha tratado eso? O sea, ¿cómo es la recepción del hecho de que haya mujeres en el grupo entre tantos? O sea, eso también, más o menos, ¿cuál es la relación entre miembros hombres y miembros mujeres en tu grupo? ¿Y cómo has visto esa recepción, esa aceptación o la convivencia dentro del grupo? Bueno, primero tengo el honor de compartir carretera con mis hermanos que son los Black Angels, de haberme encontrado con maravillosas personas. Digo maravillosas personas porque de ellos he aprendido mucho, y algo de lo cual he aprendido es que nosotros dentro de nuestra agrupación nos manejamos mucho a la filosofía del motociclismo antes de los 40, ¿no? En el cual se habla bastante de lo que es la hermandad, la camaradería, de lo que hablamos de libertad, la pasión por tu moto, en la cual aún no estaba enmarcado dentro de este mundo los diferentes grupos y sus reglas que te excluyen a unos de otros, digámoslo así, ¿no? Aún cuando llegabas a un evento y no importaba el nombre que tenías o el apellido que tenías, quién eras, pero sin embargo, si montabas una moto, eras de hermano, ¿no? Entonces, lastimosamente, el pasar de la historia, como todo en esta vida, cambia las cosas, toman otro rumbo siempre las cosas con el pasar de los años. Pero nosotros, nuestra filosofía es rescatar esa filosofía desde antes de los 40. La filosofía en la que somos hermanos, compartimos, nuestra pasión es la moto y nuestra pasión es la libertad. Y todos somos iguales. Entonces, cuando yo entré en esta agrupación, yo tuve que cumplir un proceso igual que los demás. Nunca me han visto mis hermanos con por el tema de que no es que tú eres mujer y quizás rueda menos, o como eres mujer tú no vas a salir a cierta, o como eres mujer te vamos a poner límites, digámoslo así. Nunca me han puesto límites, al contrario, algo que les agradezco es que siempre me han pedido más incluso que ellos. y siempre me ha molestado, incluso hasta el trato nunca ha sido como, ay, cuidado, o porque es la mujercita, o toma una chaqueta porque te debe dar frío. No, son unos salvajes. Ruedan en lluvia. Así, con deslaves y todo. Exacto, con deslaves y el tráfico y todo. Entonces, siempre hemos estado a la par y siempre han exigido incluso más de mí, y yo misma me he exigido más de mí. En algo que tenemos de maravilloso las mujeres, como lo decía el Diablito, sí. el hecho de que una mujer cuando se cae intenta levantarse por sí sola hasta que lo logre, o quizás con las lágrimas en los ojos, pero eso no significa que es porque seamos débiles, sino es porque nos da rabia. Y bueno, así venimos con ese chip de lágrimas programado en los ojos, ¿no? Y nos da ira si lloramos por todo. Pero no es porque seamos débiles, sino porque nos frustramos. Pero sin embargo, esa frustración como seres humanos a nosotros nos hace perseverantes. Nos hace que metamos más ñeque, digámoslo así, que nos exijamos más, que si el día de hoy dimos un 100%, el día de mañana vamos a buscar dar 150%, y el día siguiente va a ser mejor y mejor y mejor. Entonces somos perseverantes, somos así de quisquillosas, digámoslo así. Entonces, algo muy bueno que yo me he encontrado en mi grupo es el hecho de que a mí me ha hecho crecer bastante dentro del motociclismo como ser humano también, por el mismo hecho de aprender de mis hermanos, aprender a convivir. Bueno, no es fácil tampoco, bueno, ahora ya hay otra mujer también en el club, pero no es fácil convivir una sola mujer con un montón de hombres. En realidad hay días en los que las mujeres no amanecemos de buen estado físico, digámoslo así. Eso es cierto. Y nos duele hasta la uñita. Pero cuando es... Pero cuando no llores, Diablito. No llores, no llores. Ya estoy pasando yo por eso. Lo sabemos. Pero mami, pégalo duro. Así es. Pero sin embargo, las mujeres tenemos la capacidad de cerrar la boca, no quejarnos y decir vamos por más, aunque estemos muriéndonos del dolor y las lágrimas en los ojos, pero somos eso, somos fuerza. Entonces, a veces nos dicen el sexo débil, pero tenemos bastante fuerza en realidad, ¿no? Y la perseverancia siempre a nosotras ha sido el motor que nos mueve, ¿no? Así es. Bueno, antes de continuar, y ahorita que hacías referencia a eso, Gel, justo en esta semana tuve yo un alumno, una señora que ya más o menos estaría rodeando los 40, 45 años. Y la señora me dijo, o sea, ¿sabe qué? Yo vine a aprender acá porque quiero, y le voy a ser sincero, me dijo, le vi a mi ex esposo que se metió en un grupo de motos, y yo quiero hacer lo mismo, pero en uno de mujeres. Le dije, bueno, primer paso, aprenda. Era una señora bajita, no alcanzaba la moto, pero se daba modos. O sea, me asombraba, y al momento que ella bajaba, hacía los ejercicios de motocicleta, era tú sí puedes, así se automotivaba. No como nosotros, ves que vale, si no. Bueno, y se automotivaba, y se cayó, verás, se le viró la moto y. Y esa es la que te dijo, déjeme. Exacto, porque yo me acerqué a quererle ayudar a levantar y me dijo, no, profe, déjeme, yo levanto. Levantó la moto, le llevé para arriba y le regresé a ver, y estaba, de hecho, estaba llorando. Le digo, ¿se golpeó? Me dice, no, lo que pasa es que yo no me quería caer, y me da rabia, yo no me quería caer. Le digo, así se aprende. Hay dos tipos de motociclistas, los que se cayeron y los que se van a caer. Ya pertenece al primer grupo, para consuelo suyo, yo también pertenezco a ese grupo. ¿Sí? Y montón de eso. Todos, ¿no? Creo. Y que antes que fue todo. La lluvia con derrumbe. Todo. Claro, con lluvia y derrumbe. No, no. Con lluvia, derrumbe y todo. Pero créeme, sea... Como la automotivación de la señora me asombraba bastante, porque no podía algo, apagaba, bajaba, pateaba la pared, se volvía a subir y salía. Pobre pared. Entonces, o sea, me asombró bastante. Y para qué también, el día de ayer que les tomé el examen en la noche, tuvo una nota alta. O sea, tuvo una nota alta mejor que otros princesitos que sacaron nota baja. Pero bueno, en buena hora, o sea, creo que la fuerza de voluntad que tienen es inquebrantable. Eso es lo que les hace moverse, eso es lo que hace que ahora ya hagan este tipo de cosas. Díganme, no, si oyeron esas como explosiones, es jueguitos pirotécnicos. Lo que estamos celebrando acá, Lunita. Todos diciéndole la bienvenida a Lunita. Como debe de ser, con bombos y platillos. ¡Pum! Bueno, gente, nos vamos un pequeño corte musical y regresamos. Les dejamos con Abaddon Libertad. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Y bueno, seguimos con esta charla, conociendo más el punto de vista de las mujeres en esto del motociclismo. Y Lunita ya se nos incorpora de nuevo después de haber estado en el privado. Ahora vamos desde tu punto de vista, Nancy. Tú pasaste por un grupo formado de mujeres, ahora ya tienes tu propia agrupación. ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo lo sientes ahora ya siendo parte de un grupo propio y siendo la cabeza del grupo? ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo ves el crecimiento de las mujeres dentro del motociclismo? Sobre todo del motociclismo organizado, hablando de grupos y... Muchas gracias la pregunta. Definitivamente nosotros creemos en el liderazgo compartido. No es muy fácil el mantenerse. De pronto es fácil agruparse, pero el mantenerse es bastante complicado. hay muchas divergencias lógicas, hay muchas situaciones que entre mujeres, porque las mujeres somos muy críticas y la verdad es no es fácil llegar al consenso. Definitivamente el hacer una buena negociación es una situación de mucha inteligencia emocional, pero felizmente pues con las chicas que yo comparto, con mis distinguidas damas del asfalto, mis Stilendel, pues hemos de alguna manera pues rebasado todos esos paradigmas, estas divergencias lógicas y hemos llegado a un consenso, porque nuestra agrupación tiene su misión, tiene su visión. Esto es una entidad que tiene también pues fines sociales y creo que cada año pues vamos incorporando ciertas metas que se las van cumpliendo de alguna u otra manera, y entonces eso es lo que a nosotros pues nos hace característico, ¿no?, de nuestra agrupación, el estar unidas por una misma pasión, porque esto no es una novelería, esto ya es un estilo de vida definitivamente. Así es. Perdón. Y en esta trayectoria, en estos 3 años, el compartir con grupos de hombres, ¿ha significado algo complicado para el grupo para su grupo? ¿Han tenido algún tipo de problema o roce, o si han sido si ha sido fácil la aceptación del grupo como tal? No, definitivamente no es una situación fácil. Hemos tenido que pararnos duro, ¿sí? Y pues creo que la motivación intrínseca que las mujeres en general pues lo tenemos, eso es una de las mayores defensas, es una de las armas, creo, que para nosotros poder irrumpir a lo mejor en esta cultura que se lo ve solamente desde un tipo de visión, solamente tal vez desde el motociclismo machista, ¿no? Entonces no es fácil, como lo decía, hemos tenido que ganarnos ese respeto, pero ese respeto no es el respeto de cortesía, sino es el respeto ruteando hombro a hombro al lado de los caballeros. ¿Cuál ha sido el mayor problema que han tenido ustedes al momento de encontrarse con clubes de hombres chapados al antiguo machista? ¿Cuál ha sido la peor experiencia que han tenido, las peores experiencias? De pronto la aceptación mismo, ¿no? El hecho de que podamos rodar de pronto junto a ellos, ¿no? Las mujeres tienen que ir a la cola, o sea, las mujeres atrás. Y al contrario, o sea, la mujer debería tener ese espacio y estar delante, abriendo una ruta, abriendo una rodada, porque no es por la cara bonita o de pronto por decirlo, ¿no? Qué chévere, o sea, ahí llama la atención las mujeres como una especie de sexismo, sino al contrario, justamente por compartir, porque darles el espacio importante a la mujer justamente. Gel, ¿cuál ha sido el mayor de los problemas que te has encontrado tú en ruta con clubes de hombres que no han sabido respetarles a las damas? Bueno, la verdad hasta ahora no he tenido el mal rato de encontrarme con gente así. O quizás será que mi carácter también es bastante complicadito y no me da para aguantar gente así. Ya. Entonces, yo me manejo una filosofía. Yo doy respeto y espero recibir respeto. Si no me das respeto, yo no te doy ni un caramelo. Entonces creo que transmito eso. Yo creo que soy muy consciente que si a una persona no le doy respeto, tampoco espero recibir respeto de esa persona. Soy muy consciente y no exijo respeto si es que yo no lo doy. Pero si es que yo doy respeto, soy de las personas que sí te exige respeto. Entonces, y si no, pues nos arreglamos. Apunte caramelo. No te doy caramelo, no me das caramelo. Como decía mi profesora de la escuela, ¿el de leche o el de chocolate? Era niñazo con corro. Bueno, pues qué hermoso poderles escuchar, qué hermosa esta oportunidad que me brindan, chicos. Yo maravillada, muchísimas gracias, feliz yo. Dios les pague, bendiciones para todos, y pues qué rico poder saber sus experiencias, crecer, y a quienes nos escuchan también poderles tal vez de resolver las dudas que tienen, tal vez de impulsarles ese empujoncito que necesitan para saber que esto es sano, esto es bueno, esto te ayuda, esto no es porque nosotros portamos chalecos de calaveras, no quiere decir que es cosa del mal, es cosa del diablo a mi izquierda. Y o sea, ya qué importante tener presente que debajo de la piel, sea el color, sea la altura, sea la forma que nosotros tengamos cada ser, qué importante saber que somos uno. Debajo de la piel no hay distinción de hombre, de mujer, de niño, de nada. ¿De Dios o del diablo? Así es. Entonces, qué rico poder aportar conocimientos, experiencias, dar un empujoncito a aquellas guerreras que se deciden por tomar este camino. Sepan que esto es algo maravilloso. A los hombres, muchas gracias, porque desde mi perspectiva yo tengo mucho que agradecerles. Me ha puesto ángeles en este camino motoquero, que me han guiado, que me han sabido tomar de la mano literal y llevarme a su lado. Yo he pedido, molestado a cuántas personas ellos en sus corazones saben, a quienes yo les he pedido que me lleven para adquirir la experiencia. Y también ellos, sin importar que, bueno, tengo que ir despacio, bueno, tengo que cuidarte, tengo que ir al valle. Así es. Como el programa anterior, Diablito, le tocó rodada a mi casa, porque yo vivo bien, viejitos. No, tranqui, no pasa nada. Y bueno, o sea, qué rico poder aportarles, acotarles nuestra experiencia, poderles ayudar, despejar sus dudas y ánimo. Esto es una pasión deliciosa, esto es una pasión sana, quien la sabe llevar con responsabilidad, quien la sabe llevar con ese corazón. Porque los motoqueros somos eso, somos desprendidos de lo que tenemos, somos ayuda, somos compañerismo, somos hombro a hombro. Eso es lo que somos. No importa quién eres tú, solo importa que compartes mi pasión. Y eres mi hermano, y tienes mi mano, y tienes mi ayuda. Y bueno, al respecto, yo quiero comentarles algo que me parece maravilloso. Que literalmente yo le llamo nuestro bebé. Es un proyecto que tenemos en mente, un grupo de chicas motoqueras que tenemos, así que... esto no va solamente en los eventos, en las rodadas, no solamente se encasilla en algo así, no. Nosotros queremos trascender como damas del asfalto, queremos idear un proyecto que pueda ser benéfico. Ojalá Dios quiera se puedan sumar, no solo muchas damas, sino también los caballeros nos puedan apoyar. Así que yo como estoy aquí con mis chicas que comparten también este proyecto. Así que, bueno, coméntenos un poquito de lo que vamos a hacer juntas hombro a hombro, y espero que tenga fin y muy, muy, muy productivo. ¿Qué les parece si antes de que nos comenten este pequeño proyecto nos vamos con un poquito de música y regresamos? Genial, para okay. Que le vayan preparando el tema. Sí. Listo, ok. Pónganse de acuerdo para que no... ¿No se peleen tanto? A lo menos gel. No se peleen con el micrófono. Bueno, sí, yo soy un bueno ser nos de vamos paz. A un pequeño corte publicitario y regresamos con Malón Grito de Pílaga. Disfrútenlo. Esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu historia, tu museo. Escríbela, visítala. Por el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza un programa artístico-cultural. Del 14 al 19 de mayo,

programa Torque Metal, un programa de motociclismo y rock. Brutal. Y bueno, tenemos unos saludos que dar, así que... Bueno, pues, empezamos. Un saludo para mi bella tierra, mi hermosa tierra amada, mi Loja. A mi ñaña preciosa, a mi familia que me está escuchando. Patita, te amo. Muchas gracias por apoyarme. Eres lo máximo. Gracias. A mi grupo MME, saludos. Qué pena que teníamos otra invitada. Lovita tuvo un percance en la Simón Bolívar. Como ya últimamente es costumbre, otro conductor ebrio la ha chocado, así que por eso no pudo estar aquí acompañándonos. Lovita, por favor, recupérate. A mis hijas preciosas, a mis hijos en casa, mil bendiciones, mis amores. Esto es por y para ustedes. Si yo puedo, ustedes pueden. Simplemente tienen que soñar. Y así como yo estoy tan feliz de ver mis sueños hechos realidad, ustedes también lo pueden hacer, mis amores. Así que Dios me los bendiga mucho. A mi esposo amado, gracias por el apoyo. Y a todos quienes me conocen, mi compadre, mi Leslie, a todos los demás, no los nombro porque me faltaría horas. Así que Dios los bendiga. Ya, yo necesito dos bloques. No, igual un saludo para todos quienes se enganchan. Mi papá, mi mamá también siempre están enganchados al programa. Un fuerte abrazo para ustedes. Vaya, recupérate ese pie poco a poco. Mamita hermosa, sepa que esto es mi pasión, mami. Sepa que estoy siempre cuidada con su bendición y estoy feliz. Te voy a mandar un saludo para mi padre, para el licenciado Fabián. Muchas gracias por tu sintonía, pa. De igual manera para mi hermano, para mis hermanos, para mi cuñada, para mis sobrinos que nos están escuchando, como siempre lo digo. Si no fuera por nuestros familiares, nadie escuchara este programa. ¡Ay, que eres loco! No, de todas maneras, y creo que aquí un saludo muy especial para Lovita, que esperemos que no sea nada grave. Y aquí sí cabe el término y va a ser: respeta mi carril, deja de ser gil. Así es, lema de aquí de la radio. Ya tenemos que ir. Va a pasar eso. O sea, ya, ahora sí. Vamos a votar la campaña. ¿Por qué les acuchillan? No, mentira. ¿Por qué se bajan retrovisores con la mano y quedan con 3 años de dolor de muñeca? Qué vergüenza, ¿no? Ese tipo de actitudes. Nancita preciosa, saludos. Muchísimas gracias. Esta apertura, un saludo muy especial a mis destilenses. Recuerden que ustedes llevan los colores de la Venus, la diosa de la belleza y el amor, enigmáticas, pero también rebeldes. Arriba sus alas de acero, mis chicas hermosas. Un saludo especial también a mi hija y a mi nieta, porque tengo una nieta, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Y también un saludo muy especial, te mando un beso inmenso para ti, mi pandita preciosa. Muchas gracias por tu sintonía. Hijo de 30, qué raro. ¿Cómo es eso? Un diablo enamorado. Ya tocó. No duró ni dos segundos el saludo hasta que te escrachara. Un beso inmenso para ti, muchas gracias por tu sintonía. No le golpees, no le pegues, esto es cuestión de radio nada más. Ya. Geli preciosa. Bueno, yo saludar a todas las personas, a todos los amigos que nos están escuchando, a mis padres también, a todos mis familiares, a mis queridos Black Angels, a mis ángeles negros. Un saludo especial para mis queridas Steel Angels, mujeres de las cuales estoy muy orgullosa y las admiro muchísimo. Como dijo Nancita, por ese temple que tienen para permanecer, porque es muy fácil agruparse, pero permanecer es bastante complicado, liderar es bastante complicado, y por eso yo siempre voy a admirar a esas mujeres como Nancy, admirar a todas las Steel Angels, para ti mi Lunita también siempre, admiración a todas las mujeres que siempre buscan posicionarse y enseñar a los demás con sus acciones, algo de responsabilidad, llevar un mensaje también de amistad, de cordialidad y muchas cosas positivas para todos. A ustedes chicos, muchas gracias. A cada una de las personas que también son allegados a ustedes, también un gran saludo y un gran abrazo. También un saludo al más allá, al más allá. Y al más allá del vídeo. Siempre nos acompaña, siempre nos acompaña. Y Chasmi, un fuerte abrazo para ustedes. Algún día le traeremos un botepillo, pero no. Y disculpas, me olvidé de mis padrinos que están hacia afuera, a Fredicito y a David, que siempre están con nosotros. También un saludo muy especial para ellos. Qué rico saber que contamos con personas que nos apoyan, que están esperándonos en casa, porque nosotros también somos personas que tenemos un hogar, tenemos una vida. Hay quienes nos esperan en casa, así que mucho ojo con nosotros. Siempre necesitamos ese respeto mutuo y que tengan cuidado, porque literal la moto es un poquito de riesgo, pero un riesgo hermoso. Así que... bueno, como les comenté, el bloque antes de la música esa del diablo. De tu música. De tu música, diablito. Ajá. Así es. Pues bueno, les había comentado que nosotros como mujeres bikers nos habíamos unido por un fin benéfico. Y de esto quiero que ustedes se enteren un poquito y sepan que no solo es la pasión de rodar y nada más. No solo es lo negativo de las imágenes diablóricas. Así que cuéntanos, Heli. Bueno, primero también es un llamado cordial a todas las chicas que quieran ser parte de un proyecto. Estamos organizándonos en un chat, convocando a todas las chicas que quieran unirse y bueno, consolidarnos en una amistad bonita. No es necesario que pertenezcamos a un mismo grupo. De hecho, las personas que ya están integradas en el chat son gente que pertenecen a otros, a distintos grupos. Hay chicas independientes, hay chicas que no portan ningún parche, ni independientes ni de ningún club, simplemente tienen la pasión de la moto. Y hay chicas, en cambio, que pertenecen a clubs. Entonces, todas las chicas son bienvenidas. El punto es unir la fuerza femenina para armar un bonito proyecto, hacer un bonito conjunto, para reunir fondos y trabajar en ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Así es. Como decía en el chat en el que pertenecemos, pues nos contaban de este accidente de Lobita. Decían, somos una. Somos una y eso es lo que estamos realizando ahora. Así que, bueno, muy pronto sabrán de qué se trata. Ojo con eso. Y ya saben, chicas, de las puertas de Torque y Metal están abiertas. Cuando ustedes ya tengan plasmada la idea, formada el proyecto, ya saben, pueden venir tranquilamente. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Igual también está el canal de Torque y Metal para las mujeres que quieran unirse a esta causa, pues escriben a la página. Ahí Lunita ya está también al tanto de todo lo que se menciona en la página. Ella sabrá canalizar correctamente toda la información, qué necesitan para pertenecer a ese grupo, cómo apoyar, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, todo eso. Y muy pronto, como nos dicen mismo aquí las chicas, muy pronto nos darán la sorpresa de este gran proyecto que están armando entre ellas. Muchísimas gracias. La apertura realmente es un proyecto muy visionario. Estamos madurando muchas ideas, estamos consolidando los objetivos, la factibilidad sobre todo del proyecto. Pero definitivamente esto ya es casi un hecho, porque solamente el que estemos mujeres involucradas en esto, definitivamente esto es todo un éxito. Así es, orgullosa de ser mujer. Así es, bueno gente, nos vamos con un pequeño corte musical y regresamos ya para la despedida. Les dejamos con Metamorfosis sin sentencia. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de Hello. Se goza aquí. Creo que es el trabajo en radio, es lo mejor que puede existir. Rico. Bueno, gente, antes de continuar, hacerles acuerdo de los eventos que se van a realizar este fin de semana. Tenemos el Expo Machine Festival Joa 2018, este 19 de mayo en el Parque Central de Joa a partir de las 12 horas. Como invitados, Diego, Rock and Roll y Hard Rock. Va a haber Expo Motor en autos clásicos, autos tuning, motor custom, alto cilindraje, moto custom, bajo cilindraje. Un Electro Party, ajo. Duelo de DJs. ¿Cómo es eso de duelo de DJs? Siempre me he preguntado si lanzan los discos de uno al otro. Ya. Sacan punta a los discos y se lanzan en la cara. De DJ Apo, DJ Plows. ¿Sí? Y también tenemos el moto encuentro, el tercer aniversario de nuestros hermanos Key Riders en Castelén, Supermanzana, G. Alonso López y Gonzalo Gordillo, este sábado 19 de mayo del 2018. Obviamente va a haber una gran rodada de inicio que nunca nos llegaron a confirmar, solo nos dijeron que salía del estadio de del estadio de pasar en la hora. Salimos aproximadamente a las 6 de la tarde, exagerado. No, ya no, por ahí estamos saliendo y nos vamos hacia Carcelén. Muchas gracias, Gel, porque aquí los señores no tuvieron la decencia de decírmelo. No me entiendes, un saludo muy especial para mis hermanos Key Riders. A propósito de los Key, muchas gracias por la confianza y apoyar mi pasión de la fotografía. Voy a estar cubriendo su evento. Oh, lindo, entonces vamos a tener cobertura en vivo del evento. Así ya nos palanqueamos unas fotitas para la página de Talking Metal también. Así es, sí, porque siempre nos pidieron fotos de Talking Metal y nuestras fotos, o sea, la parte que son con el teléfono, salen con la sombra del dedo. Y bueno, muchachos, bueno, gente, como saben, el tiempo en radio pasa volando y sobre todo cuando uno disfruta y pasa con muy buena compañía. Estamos llegando al final de este programa, un programa dedicado al, ¿cómo era? Al hablar del sexo, del sexo débil, supuestamente. Así es, el rol de la mujer en el mundo motociclista. Así es, como pudimos ver, los puntos de vista aquí tratados, la mujer ya tiene un protagonismo bastante fuerte en lo que es el motociclismo, no solo aquí, sino a nivel internacional. Ya se dan su sitio, ya se dan su lugar dentro de los grupos, dentro de los clubs, dentro del motociclismo como tal, poniendo a muchas veces, como se dice, hasta más empeño, más empuje que los mismos hombres para demostrar que sí lo pueden hacer. Es admirable eso. Personalmente tengo bastantes amigas, bastantes compañeras, bastantes mujeres que manejan motocicleta y que lo hacen muy bien, que lo hacen muy bien y que lo disfrutan, y eso es bastante llenadero, agrada bastante ver que lo toman a la pasión de la misma manera como uno lo tomaría, y mucho mejor, mucho, mucho mejor. Una felicitación para ustedes, gracias por venir acá, por contarnos sus experiencias, muchos buenos vientos de aquí en adelante en todo lo que hagan, en los proyectos que tengan personalmente, en los proyectos también, este proyecto conjunto que están armando, que sea un éxito total como lo están armando, y que sigan cosechando, que sigan sumando kilómetros de su ruta personal, motociclista, laboral, en lo que sea, que sigan cosechando muchos kilómetros más. Muchas gracias. Gel, a la despedida. Todo el tiempo le cortas la palabra, todo el tiempo. Tienes que ponerte al frente para que pueda hablar. Sí, exacto, es que no le vi. Bueno, pues, ¿por qué no eres un diablo normal? ¿Por qué? ¿Por qué me interrumpes vos? Bueno, pues, como siempre digo, nosotros somos unas guerreras. Y sobre todo, no podemos dejar de agradecer a ese ser maravilloso que es nuestra madre, que es esa guerrera que saca adelante nuestros hijos. Con el perdón de los caballeros papitos, sí, la madre es fundamental. Es una mujer increíble, un ser de luz que está detrás de nosotros. Así que uno es gracias a su esfuerzo. Mamita, gracias a ti soy y lo que soy y desarrollo mis pasiones. Y bueno, a ustedes chicas, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, contarnos su experiencia. Mil gracias, chicos, por poder estar hombro a hombro junto a ustedes compartiendo esta pasión. Sepan que me siento feliz, así que el próximo viernes nos escucharemos. El próximo viernes no hay programa. Ah, no, en dos viernes, en dos viernes. Tenemos feriados. Eso sí, gente. Vas entrando a la radio, vas entrando a la radio y ya tienes feriado. Ya tienes vacaciones. Así de chévere. Así es. Aquí en la radio no debería ser eso. De acá hecho, se pasa súper bien. Rico, rico. Es un tiempo bastante agradable. De hecho, sí. Gel. No estoy chateando. Sí estoy chateando. No son asuntos del club. No estoy chateando. Ya me voy. Ya no quiero. No. Bueno, chicos, agradecerles por la grata invitación a todos. Gracias a los chicos también que nos han apoyado, a los señores del más allá, del vidrio. Eso aprendí de ellos. A las pirañas tras del vidrio. Mi querida Nancy, muchas gracias también por tu grata compañía aquí, mi Lunita, Diablito, Nax, a todos muchísimas gracias por la invitación. Y que recuerden todos quienes nos escuchan que si dicen que en la moto se corre riesgo, recuerden que más riesgo se corre casándose y lo hacen. ¡Uy! Nancy, nunca me imaginé una comparación tan... ¡Miau! Ese es el término. Reiterar, pues, mi agradecimiento enorme a ustedes, a este gran equipo de trabajo. Se nota la sinergia, se nota la camaradería. Realmente los profesionales que ustedes son, muchísimas gracias de invitación, gracias por compartir con nosotros, es una experiencia más en mi vida. Gracias Migeli hermosa, que estuvo pues liderando también, acompañándonos con sus hermosos Black Angels en nuestra rodada, muchísimas gracias, y lo hago pues extensivo de parte de todas mis estilenses. Muchísimas gracias Lunita por ser esa fotógrafa hermosa que nos sacó unas fotos muy lindas. Diablito, qué lindo el poder compartir el día contigo, el día de hoy. Y también, pues, Minax, muchísimas gracias. Dios les pague y un hasta siempre. Como saben, la puerta de Torque y Metal está abierta cuando necesiten. Simplemente vienen, ya conocen un poco cómo es llegar. No es difícil. Sí. Y estaremos gustosos de recibirles siempre. Para lo que sea, como digo, igual... cuando necesitemos de su aporte, también estaremos haciéndoles la invitación necesaria para que estén aquí presentes. Grato tener este tiempo con ustedes, compartir estos momentos, estas experiencias. Yo siempre tengo el pensamiento de que este programa es un feedback para todos. O sea, nosotros tenemos un poco de conocimiento que lo damos a través de este espacio, pero a la vez también recibimos el conocimiento de la gente que está afuera. No lo sabemos todo, necesitamos sí o sí ese feedback, ese diálogo para saber qué más hay afuera. Y de hecho, gracias por estar aquí, por abrirnos también darnos este feedback, saber también cómo es la visión ahora de las mujeres en el motociclismo, cómo se sienten en el motociclismo, cómo lo viven y más que nada cuál es su apreciación de todo esto. Como les digo, muy agradecido de que hayan compartido este tiempo con nosotros, esperamos verlos muy pronto de nuevo por aquí, compartir más de este espacio, y agradecido y feliz porque se pasó súper bien aquí en este tiempo. Sí. Lindo. Y bienvenida, Lunita. Gracias. Bienvenida. Saludos lunares, como yo siempre digo, luna apapachos para todos, suaves vientos. Arazo, ya he tenido hasta el logo. ¿Qué pasó? Bueno, está en todo, pues. Bueno, chao. Ustedes dos, creo que bueno, dos chao. Años en la radio, sí, solo dicen brutal. Para que vean, ¿eh? Decídate, bueno, chao. Mujeres al poder. Bueno, gente, muchas gracias por su sintonía. Les habló Mauro el Diablo Blad. Ya saben, gente. No nervioso. Me sabes que el eslogan de la Lunita. Luna Papachos. El mío valió. Tú Diablo a Papacho. Yo el Diablo te pincharé en la valla. Bueno, de mi parte me despido, gente, ya saben, un moto abrazo para todos, buenas rutas, y recuerden, no importa la motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, de mi parte también un fuerte abrazo para todos. El consejo que yo siempre les he dado, cuando vayan a salir a rodar, recuerden tres cosas principales: salir con la precaución debida, con todas las protecciones necesarias y teniendo en mente que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno en casa. Mi nombre es Javier Naz Almeida, nos estaremos escuchando de aquí en 15 días, ya que el próximo viernes es feriado. Un fuerte abrazo para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.